de la Mujer Indígena. El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Indígenas que padecen diversas problemáticas que no terminan. Así lo menciona Juana Facundo Rodríguez, mujer otomí que radica en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, las problemáticas que tenemos, pues que sentimos que no acaban. Pues los espacios públicos estamos contando con los apoyos de los ayuntamientos, ya son más accesibles, ya encontramos un poco más de apoyo para rescatar y difundir nuestra cultura, pues, pero sentimos que falta más apoyo, pues. Pero ya de otras cosas como la discriminación en la escuela, en el trabajo, eso, seguimos luchando con eso. Juana Facundo señaló que el problema más grave que enfrentan es la violencia que se vive en las comunidades indígenas, así como por la invasión de lugares sagrados. Nosotros tenemos unas compañeras que son chapanecas. Ellas se han venido porque les han, como que se ha vuelto muy violento en sus comunidades. Entonces ellas han llegado aquí, han migrado, pues son nuevas compañeritas que han venido por tema de violencia y que también les han quitado sus terrenos. De aquí mismo de Jalisco, pues tenemos compañeras wixárikas que comentan alguna situación, pero no. Pues que también por lo que comentaba la compañera de que de los terrenos que tenían problemas con, no sé, algunos lugares sagrados. Era lo que tenían ellas y aparte personales sus terrenos, decían. La psicóloga y artesana wixárika Elvira Hernández Bautista mencionó la falta de valores humanos y la carencia de educación familiar como causa de la inseguridad en la región. O sea, entre la familia, si no te inculcan buenos valores y si nada más te, pues a tu hijo así no le dices nada, pues es lo que pasa. Y más que nada ahorita ya en la actualidad en la comunidad hay mucha drogadicción. Entonces es algo de preocuparse, pues. Y ahorita yo, por ejemplo, en lo personal yo casi no puedo ir seguido porque pues sí me da miedo. Porque pues la inseguridad es lo que nos está atacando allá. Y anteriormente han sucedido más cosas diferentes, pero pues ya a mí no me compete porque pues hace como 6 años más o menos que fallecieron unos personajes importantes ahí en la comunidad. Entonces a veces hasta te da miedo de ir para allá porque no solamente no es en la comunidad, sino a los lejanos, o sea, en el transcurso del camino. No puedes ir con la mentalidad de que ay, voy a llegar bien, de repente puede aparecer alguien y, no sé, asaltarte o algo así. Sin embargo, Elvira Hernández destacó los cambios positivos como la participación de las mujeres en las asambleas comunales. En nuestra comunidad, nosotras ya las mujeres también ya tenemos más participación en las asambleas. De hecho, no sé si en la comunidad de Tuapuri está una mujer que es de bienes comunales. Pues es muy importante eso, ¿no? Antes no se tomaba mucho en cuenta a la mujer. Tenías que estar como que esperando a ver pues, si podías hablar o no, y ahorita ya es muy importante. Te toman más en cuenta, pues. Para concluir, Juana Facundo considera necesario reconstruir los modelos sociales que reprimen a las mujeres indígenas. La mujer indígena, más que romper un cristal, es seguir revalorizando su trabajo, dignificar la lucha que se viene haciendo para dignificarnos. Ciertamente, como mujeres, siempre hemos vivido la discriminación, pero el hecho de ser una mujer indígena es el doble de discriminación que vivimos. La primera dificultad que yo vivo al llegar aquí en el estado de Jalisco es la discriminación por hablar una lengua materna. En cierta forma hemos rompido paradigmas. ¿Por qué? Porque hemos dado a conocer nuestro trabajo, nuestra cultura, nuestra lengua. Yo en lo personal estoy trabajando con un grupo de mujeres otomíes donde pues se le está dando las herramientas para poder defenderse de todas estas cuestiones que vivimos día a día. Por último, Elvira Hernández mencionó la falta de conocimiento de los derechos de las mujeres y el machismo que se vive en las comunidades indígenas. Yo lo que puedo opinar es que nos ha enseñado a pensar diferente como mujer, ¿no? Yo fui a comunidades indígenas, pero allá la idea es como que les hace falta a las mujeres a tener más información acerca de los derechos humanos, la igualdad, la violencia de género, porque más que nada hay mucho machismo. Entonces, nosotras llegamos en un momento a dar un taller allá y hubo parte de algunos hombres que estaban en contra de que sus mujeres recibieran ese taller. Entonces, nos atacaron. Hubo una comunidad que no puedo decir su nombre porque luego, por mi seguridad, ¿verdad? Nos dijeron de cosas, pero aún así no nos detuvimos. Les platicamos a las chicas, les dimos talleres sobre los apoyos de... Bueno, en ese momento yo estaba en la CISEM. Fuimos a promover lo que es el programa de Fuerza Mujeres. Entonces, hace falta mucho la información acerca del respeto, bueno, de los valores, más que nada de la igualdad y la violencia. Por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Locución, Maricler Lomo. Esta es una producción de Boca de Polen para Canto de Cenzontles, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y con el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.